paso a paso, costalero, paso a paso, gracias y salero de mi gente, hermanos portadores, penitente por gloria de Dios. Ole, yo paso a paso, yo le donaré horquillero, hermanos cargadores, costalero por gloria de cada madrugada. ¿Quién fuera el que te llevara, Señor, en tu delantera? ¿Quién golpeara el martillo en yunque de parihuela y asumando tu belleza te llevara y condujera? ¿Quién fuera el que así mandara tu cuadrilla costalera? Cada noche sé, cada noche sé, cada madrugada. Pascual González, ahí quedó con su marcha cantada. Es inconfundible estos cantores de Hispali en esta fecha, cuando suenan los sones cofradieros, que ellos empiecen también esos espectáculos que dan por toda España, con su Sevilla reza cantando y Andalucía reza cantando. Increíble. Empieza aquí, Aires de Pasión. Buenas tardes, José Manuel. Hola, buenas tardes, Algarillo. Buenas tardes, ya esto está todo metido en faena. Ya estamos con los cañotes, el incienso y todos los pastrechos aquí en el programa también. Sí, sí, hoy estamos aquí con un cañote, con un poquito de vino dulce, estamos ahí. ¿Y el incienso puesto? Metido en faena. ¿Qué noticias tenemos, últimas noticias que tenemos de la Semana Santa? Bueno, noticias ahora mismo ya hay bastante. Ahora mismo pues la cosa está muy candente y está la noticia a la orden del día. Para empezar, bueno, pues voy a recordar que el grupo de trabajo de la entrada de Jesús en Jerusalén, pues nuestro Señor de la Paz, pues están repartiendo las túnicas todavía en el comercio Dalí, allí en la Plaza de Misión Rescate, que bueno, que como ya hemos dicho en los anteriores programas, pues son gratuitas, pero hay que dejar un depósito de 20 euros de fianza para asegurarse que después pues se devuelve la túnica para el año que viene y pueda servir a cualquier otro, a otra persona. Para adquirir las palmas del corteo, pues también están ellos ya repartiéndolas allí en el convento, en horario en el horario que tienen de apertura del convento. Y bueno, eso con respecto a lo que es sí, y también la bendición, ¿no? Bueno, también el siguiendo con ello, pues el próximo sábado a partir de las 8 de la tarde en la misa del convento, pues tendrá la bendición de las imágenes que bueno que le falta para completar el misterio de la entrada en Jerusalén, ¿no? Exactamente. Bueno, pues ellos lo van a hacer en la misa que tienen allí en el convento, y la cual bueno pues todo aquel que se quiera acercar a ver, a contemplar las imágenes y a bueno pues estar con ellos, pues se puede acercar. Repito, el próximo sábado a partir de las 8 de la tarde, que es la hora de la misa. Yo respecto a lo del mandar al cautivo, ¿tenemos algo? Pues la hermandad del cautivo también tenemos actos también próximamente, más concretamente el próximo domingo a las 12 de la mañana, pues es la función de la hermandad en honor a la Santísima Virgen de la Esperanza. La imagen de la Virgen de la Esperanza estará en Bezamanos de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y acto seguido, una vez que concluya ya la misa de las 12, será aproximadamente sobre la 1 por allá, pues habrá una actuación de la banda municipal de Ubrique, en la cual bueno pues tocará una marcha de Semana Santa y estrenarán el uniforme nuevo. El nuevo uniforme en la puerta de... Sí, que ahora nos dará más detalle uno de nuestros invitados. ¿Y de respecto a la hermandad de Nazareno tenemos? Pues nosotros, la hermandad de Nazareno, pues esta tarde tenemos el segundo día de Triduo, en honor a nuestro Padre Jesús Nazareno, y mañana tenemos la función principal de instituto, también en honor a la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, a las 8 de la tarde ambos días. Hoy viene el cura párroco de corte, Francisco José Martínez. Y mañana, pues, es nuestro director espiritual, el párroco de aquí de Ubrique, Roberto Romero. También ya metiéndonos ya también en lo que es el sábado, pues a las 12 de la mañana tenemos el pregón del mayor en la residencia de ancianos, que este año va a cargo de José Manuel Río. Tenemos también una saetera y tenemos también la banda de música municipal también, que yo creo que ese día lo van a tener bastante bastante repleto, ¿no? Se van a poner el traje por la mañana y no se lo van a quitar a las tantas de la noche. Nos dará ahora un poquito más de detalle. La saetera es Isabel Benítez, creo, exactamente, ¿no? Isabel Benítez. Sí, durante todo el día pues la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde estará en solemne besapié aquí en la ermita de Jesús. Y ya a las 9 de la noche pues el será el pregón de Semana Santa 2019 a cargo de José Antonio Guerrero. Y no es poco. Que no es poco, yo creo que ya esto no hay quien lo pare ya. Esto las papeletas de sitio se repartieron ya. Sí, sí, ya hicimos el reparto de papeletas de sitio la pasada semana. Bueno, ya tenemos más o menos hecho más o menos un desglose de lo que va a ser la cofradía en la calle. Y yo creo que aproximadamente estaremos en torno el Jueves Santo, principalmente, estaremos en torno a las 200 y algo personas en la calle, sin contar las dos bandas de música que tienen, cada una tienen un importante número de sí, la que viene con el Cristo, la agrupación Nuestro Señor de la Salud de Castro del de Río. De Castro del Río son alrededor de 90 componentes. Sí, exactamente. Y la banda de municipal de Ubrique son alrededor de unos 50, más o menos. Sí, pero no, yo sumando los cirios de penitente de ambas imágenes, más los cortejos. Más los acólitos, exactamente. Más los acólitos, más la gente de mantilla, más las varas de presidencia, pues sí. Yo creo que estamos en torno a las 250 personas, que un cortejo bastante... El cortejo bastante largo. Bastante largo, yo creo, sí. Que este año ya para el viernes, bueno, el cortejo, como siempre, el Viernes Santo es un poco más reducido. Pero bueno, también estamos en torno a las 100, 100 y algo personas, que yo creo que no está también, nada también. Mal. No, está bastante bien. Sí. Un Viernes Santo que está recuperado hace poco tiempo y también es un conteo bastante importante. Sí. Para la semana que viene ya tenemos la función de la misa en honor a Nuestra Señora de los Dolores, que bueno, ya daremos un poco más de detalle ya la próxima semana. La próxima semana ya hablaremos también con la encargado de la procesión de la borriquita, con la hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo. Estaremos con ellos, nos vendrán contando las novedades, así como el cura párroco y también de la hermandad de Nazareno. Pues bien, pues siguiendo esta tarde, hablando ya de la música que ha hecho referencia, tenemos aquí a don Juan Pedro Ordoño y Medinilla. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes. Buenas tardes. El concierto. Tenemos un concierto esta semana, ¿no? Tenemos el concierto para, como tú bien has dicho, de la puesta de largo de los nuevos uniformes. A ver si han decidido, ¿no? Que la verdad es que no hacía muchísima falta ya, porque había sagales que ya es que no le estaban bien. Claro. Se los pusieron con 14 o 16 años, tienen 24 o 25, y esto ya, la verdad, de venga, ya no hay dónde sacarle. Ya no la he echado los dobladillos bien para abajo. ¿Qué actuación lleváis este año a ese concierto de Cuaresma que tenemos? Bueno, el concierto de Cuaresma, ya hicimos el de conjunto con la agrupación. Sí, hicieron ustedes un conjunto. Vamos a hablar hoy del nuestro, este del próximo día 7, y vamos a abrir con La Estrella Sublime, nuestra estrella, ¿eh? Sí. La marcha grandísima de López Farfán. Tocaremos ya por segunda vez Lágrimas del Cielo. Esta marchita se ha compuesto, es reciente, se estrenó en octubre de este año pasado. Estaba metido en internet, la escuché y digo, esto es. Y leo que estaba, que el estreno era en octubre, y digo, esto es. Digo, pues voy a ver quién es este José Vélez. Me puse en contacto con él, le digo, bueno, ¿esto qué? ¿Cuánto vale esto? Y dice, no se preocupe, deme su correo que le llega gratuitamente. Yo me siento satisfecho con que la toquéis. Esperanza Macarena, de don Pedro Morales, Gran Marcha, gran marcha. Lleva también sus cornetitas. Y Amargura, al cumplirse 100 años de la composición. De su composición, que por cierto también se la propuse a José Antonio, nuestro pregonero de este año. Por eso mismo, él tenía el eje a otra, dice, ah, sí, dice, pues ponla. Quiero que la toques ahí en mi prego. Otra marcha también nueva, que es La Espada Dolorosa, de Pablo Bellido Alba. Virgen de Montserrat, también de don Pedro Morales. Muy buena también. Soledad y Descendimiento, otra nueva, de Francisco Higuero Rosado. Y vamos a cerrar con esta que suena mucho y está muy bien también, que se llama Triana, de Félix de Carbonera, que por cierto nos ha felicitado. Se la manda una grabación y le ha gustado mucho. Le gusta la grabación, ¿no? Que le gustaría venir por aquí y demás y conocernos y bueno, pues. Entonces, lleváis bastantes novedades para esta Semana Santa, ¿no? Pues la verdad es que sí. Está la cosa bastante completita. Apretada, sí. La verdad es que ensayo todos los días y los que podemos ir, a veces faltan algunos, pero ¿qué vamos a hacer? Esto es así. Hombre, no se vive de esto y entonces... pues. Es complicado cuando se van a estrenar marchas nuevas y tienes que estar ahí y faltan componentes, ¿verdad? Es complicado porque si aquí falta algo. Sí, claro, sí. Claro, es que están faltando el bombardín o el otro, o la trompeta. Pues, y no son igual. No, es claro, porque no está completo. No está completo. Pero vaya, ya se sabe, y ya cuando ya el otro entero viene, ya ves, ya esto es otra cosita. Claro. Porque hay que parar, que esto no es así, esto a mí no me encaja, vamos a verlo solo. Okay. Vamos a verlo solo. ¿Cuánto componente tiene la banda? Mira, uniformes han hecho 54. No quiere decir que estén todos, porque otros son con vista ya que van a salir. Así que sobre 54 más lo que están haciendo, porque esto es tenéis una cantera. La canterita no puede faltar, porque un músico no se hace en dos días. Claro. Se necesita por lo menos 5 años. De momento van tocando sentadito, pero no es lo mismo tocar sentadito que andando. Claro. El papete se va moviendo, que te distrae, que si tropiezas. No sabes por dónde va después. Y ya no, y como hace parte de veterinaria para saber si estás perdido. Esperar para saber dónde van a enganchar. No tienes que entrar. Claro, claro. A ver, escuchamos muchas veces la. Y saber por dónde tienes que entrar. Pero hay auge de la juventud entrando en la. La banda se puede decir que ya es juventud, ¿eh? Sí, ¿no? Hombre, estamos en los veteranos. Los veteranos que hay poco ya. Porque tenemos ya de 76 años. Yo que tengo ya unos poquitos también. En fin. El más mayor que yo. Y son los que. Sí, el mayor que yo. Es Pepe, ¿eh? Es Pepe Carrasco, sí. Que de aquí le mando un saludo. Exactamente, que está pasando, está últimamente un poquito malillo. Sí, pero le digo que él venga cuando él se encuentre bien, claro, que no se fuerte. No. ¿Cuándo empezaste en la banda? ¿Cuándo empezaste? Tu comienzo en la banda, no de director, sino para pertenecer a la banda. A pertenecer a la banda. Vamos a ver, yo me inicié con 11 años. ¿Con salí? Vos. La verdad que recuerdo que fueron unos reyes. Y la verdad es que no hice nada. Aquello era para que se dice, no, vaya a salir con un tapón puesto para que no pudiera, aunque quisiera, no pudiera hacer soplar. Nada. Dice, esto es, y me dijo el director, esto es para que se os vaya quitando el miedo, claro, a la el gente miedo, y demás. El miedo escénico. Aquello fue para y ya está, y aquello no hicimos nada. Aquello era Paco Latero, García, Juan el Flauta, lo que iban tocando nosotros, claro. Haciendo números, como suele decirte. Bueno, pero siempre hay una primera vez. Claro, claro, hombre. O sea que lleva 65 años en la banda. Años, sí. 65, la música. Bastantes años. Sí. Los miembros de la banda, que hay más afición por la música cofrade o por música de paso doble, por música de otro tipo? Gusta más la de Semana Santa. Sí. Porque ten en cuenta una cosa, la música cofrade es más despacito. Te da tiempo ahí viendo la nota que viene. El paso doble es más rápido. Ahí hay que tener más ejecución. Claro. Sí, sí, sí. Por cierto, de ejecución, pues mira, voy a contar una anécdota de un hombre está sentado en el portal de su casa y se escucha un piano. Y pasa otro y dice, ¿quién es? Dice, este es mi hijo que está tocando el piano. ¿Qué le parece a usted la ejecución? Uh-huh. Dice, hombre, tanto como ejecutarlo, pero un par de cocotazos. La ejecución no le vendrían mal. Sí. Era buenísimo el tuyo, ¿no? Es que está tocando de aquella manera. Y, a ver, un sitio del recorrido del Jueves Santo que más le guste usted tocar por el entorno, por... ¿Cuál es? A mí me gusta la plaza. La plaza que nos sale y se da la huertecita, toda la gente allí, amplio, dando esa huertecita, y la recogida. También claro. La salida. Sí, porque está el jardín, hasta la bandera y... Exactamente, sí. Y la verdad es que sí. Y luce bastante. Sí. Y luce. ¿Te gustaría tocar más días en Ubrique? Más días, claro. Ya lo creo. Todos los días. Sí, tiene que tuviéramos cofradía para todos los días. Claro, porque... Pues, hombre, vas a hacer un esfuerzo, lo que estás haciendo, pues para tu pueblo, para hacerlo para otro lado. Claro, no, y que el tener que desplazarte está el montón de horas que tienen que estar fuera, más el autobús, más, y yo creo que tienen que acabar. Bueno, destrozado. Es que hay días que estamos 12 horas. Tú estás así, dices, desde que te duchas, te ponen la corbata hasta que te la quitas. Han pasado. Pero esto es afición, no es otra cosa. No, sí, eso tiene que gustar. Está, esto tiene que gustar, lo tienes que llevar adentro, y te pone. Sí. No. Siempre que toca en Ubrique las cosas más llevaderas, son menos horas. Es más llevadera, estás aquí, estás con tu pueblo, con tus paisanos, no es lo mismo. Pues el sábado os va a pasar eso, ¿no? Os vais a poner el traje por la mañana tempranito y os lo vais a quitar a las tantas de la noche. Pues la verdad que sí, si los tornos se suspenden, va a estar la cosa apretadilla, ¿eh? El uniforme te lo pones y ya está por la noche ya. ¿Cuál es la forma, eh? Sí, yo creo que sí. Porque tenéis. Parece que le encoja alguno más. Claro, todavía no es el estreno, ¿eh? ¿Que no? No es el viejo todavía. No se estrena hasta verdad, el día 7. Hasta verdad, verdad. Hasta el domingo. Hasta domingo. Bueno. El otro ya está acostumbrado. Sí, el otro va solo, ¿no? El otro pone de pie y se va solo. Le ha caído agua también. Claro, porque el sábado tenéis el pregón del mayor. El pregón del mayor. Los toros. Los posibles toros. Los posibles toros, si no se suspende por lluvia. Y después el pregón de José Antonio. O el nuestro. Sí, sí, que tenéis el día. No voy a tener tiempo ni para comer. Uy. ¿Qué piensas del pregón del mayor? ¿Qué sientes allí cuando has ido otra vez a tocar? Hombre, me gusta mucho porque, hombre, te acuerdas de tu familia, de tus mayores fallecidos y... Es diferente, ¿sabes? Hombre, no es que los ves cuando los traen en la silla rueda, los van sentando. También buscamos unas marcitas también que no... Más suaves. Más suavitas también, ¿no? Y más cortitas que, bueno, para tratar de no molestarlos también. Claro, que muchas veces yo lo he visto. Pero vaya que les llega también. Sí, sí, sí, sí. ¿No? Porque hay unos que están mal, otros están mejorcitos. Pues. Hay muchos que lo agradecen mucho, que vaya, que sí. Te acuerdes de ellos y vaya y, bueno, pues, le lleve allí los sones de la Semana Santa un poco. Claro, llevársela allí, es llevarla allí la Semana Santa. ¿Qué marcha le vaya a tocar, allí? Pues está por decidir, ya con Antonio y yo pues veremos, a ver, porque marchas tenemos muchísimas, llevamos casi 40. 40 marchas. Porque la Cebor no pues no ha pedido un repertorio, él no la quiere, ni muy fúnebre, ni tampoco muy alegre. Hay campanillero no va, ¿eh? No, esa no la deja. Ni Coronación de la Macarena tampoco. Pues de eso no dice nada, pero a ver, para mí me gusta, si se le puede poner, claro, hombre, y no dicen nada, pues... Buena. Una marcha muy buena. Pero se ve que es alegre, ¿eh? Sí, una sí, gran sí, marcha, ¿eh? Claro. Y mira si tiene años ya, ¿eh? De don Pedro Ubraña, este hombre era asturiano. Sí, pero fue para acá. Estuvo en Italia estudiando y tomó la banda municipal de Sevilla, Ubraña. Este lo escuchaba yo por la radio. Ah, sí. Cuando claro. Yo tenía 12 añitos por ahí, en mi casa siempre estaba la radio puesta. Sí. Un Áscar. que se le fundía una lámpara que era venida hace como esto. Sí, sí, como una bombilla grande. Y a llevárselo a Derca. Válvulas. Dice, válvulas. Ya lo conocían. Se llaman válvulas. Y me decía de Derca, ya está aquí el niño de Alaska. Sí, sí, sí, porque antes no había televisión y eso claro, era lo que, claro, lo que había. Todo el mundo se pegaba. Ahí te tragabas todo, las novelas. Todo lo que pusieron. Todo lo que había. Y no había tanta variedad. Santa, hombre, cuando yo entré a formar parte de la banda de niños para iniciarme, yo me sabía muchas marchas de procesión. De oído, claro. ¿No? Yo con una caña, con un pito de murga, las tocaba todas. Claro, claro. Porque me gustaba. Claro, hombre. Y ya está. Entonces, ¿cómo estás viendo el cambio de la Semana Santa que hay en Ubrique? De los tiempos hace ya, de 25 o 30 años ahora, ¿cómo ves este cambio que ha habido? Va poquito a poco, pero a más. O sea, ya se está sabiendo más, gusta más lo que decía, habría que no se nos vaya la gente, por Dios, también, pero que vamos a hacer, ¿quién va a quitar eso? No. Porque hay quien dice, es que yo las vacaciones que tengo es ahí, en Semana Santa, sí. Las tengo que aprovechar. Sí. Sí, pero antes, yo creo que antes se iba más gente de camping, que antes era lo típico, pero ya creo que se va menos gente, ya la gente va quedando aquí en el pueblo, se van viendo otros ambientes, ya los Jueves Santos no son los Jueves Santos que eran antes, ahora durante todo el día, pues, bueno, el Jesús está lleno todo el día y yo creo que... Eso gusta antes, también, me gusta mucho, eso de ir por la mañana y ver allí la gente, digo, que hay fervor, qué ganas de... Claro. De Semana Santa. Coincide que es fiesta también, entonces también viene más gente. Mm. Bueno, la verdad es que... Está el abasto del Ángelus. El Ángelus, mira, ha encendido de la vela de la esperanza, como lo han dicho este año, que es vela de... Solidaria. Solidaria, una vela solidaria. Uh-huh, en un acto y también se concentra muchísima gente esta mañana. Uh-huh. Pues muy bien, Juan Pedro. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde, habernos... comentado este concierto que vaya a tener el próximo día 7 y vamos a quedarnos con una marcha. Coronación de la Macarena. Coronación de la Macarena, que tanto te ha gustado. Me encanta. A mí también. We'll be right back. Pues ahí está la coronación de la Macarena. Vamos a dedicársela a Juan Pedro, hombre, que tanto le gusta. Le gusta a él, me gusta a mí. Yo creo que muchísimo, es una de las marchas que... Clásica. Es clásica, ya uh-huh. con más de 50 años, como has dicho bien él. Uh-huh. Y una marcha que yo creo que le gusta por el ritmo que tiene eso. Yo creo que las capatadas y es cortita, encantar, yo creo que es una marcha cortita que es muy bonita. Sí. Pues hoy, víspera ya de los actos de pregón de la hermandad Nazareno, de pregón de Ubrique, pues tenemos aquí al pregonero, a don José Antonio Guerrero Moreno. Buenas tardes. Buenas tardes, pregonero. Buenas tardes. ¿Cómo va? Bien, yo estoy bien. ¿Está bien? Sí, asombrando sí. a todo el mundo, porque todo el mundo me espera que esté más nervioso de lo que estoy. No, es que como tú eres tan tranquilo, pues la gente pues está nerviosa. La gente está pero vamos, que nerviosa. Yo no estoy nervioso. Lo intentan por ahí, por los grupos de internet, de WhatsApp, en ponerme nervioso. A mí me ha llegado hoy uno que han suspendido de mala manera. Y han suspendido también el pregón por lluvia. Todo, no. ¿No lo suspenden? Bueno. No. Bueno. ¿Qué, cómo lleva toda la cuaresma? Pues bueno, la cuaresma ha sido un poco difícil por situaciones familiares, pero bueno, ya gracias a Dios, pues hace una semanita o casi dos, pues parece que todo está mucho mejor y ahora pues disfrutando. Una de las cosas que cuando dije que iba a ser pregonero tenía claro es que quería vivir este triduo, que por circunstancias pues familiares y profesionales pues hace 17 años que no he podido vivirlo entero. Siempre suelo venir a la última misa, pero no lo he vivido entero, ¿no? Entonces una de las cosas que quería es estar todos los días de su triduo. Y bueno, pues viviéndolo, llevándome pues el cariño de mucha gente que me para preguntarme por mis nervios. Y bueno, para decirme que me van a acompañar y ya está, disfrutando de estos días. Es que es la única forma que tienes. Claro, pues porque es la forma de, yo creo que es la forma de relajarte un poco, recibiendo el cariño que sé que hay mucha gente que te para por la calle, te da su ánimo y bueno. Yo creo que también a mi mujer le ha venido bien decir, vete a Ubrique y me quito de ti estos tres días y así no lo sobrelleva ella mejor. Así, te ha puesto la maleta en el coche y ha dicho, ven. Sí, tira, la cargó ella. ¿Lo tienes ya cerrado definitivamente o todavía se curren? Bueno, ahí siempre, como tú me decías, ¿no? Que hasta el mismo momento que lo dices siempre cambias palabras, ¿no? Sí. Pues eso está pasando, ¿no? Y bueno, pues siempre hay alguna palabrilla que cambia o todo, pero vamos, prácticamente está cerrado a un 100%. Uh-huh. ¿Qué quieres con el pregón? ¿Qué mensaje quieres transmitirle a los ubriqueños y visitantes que se den cita aquí en la Ermita de Jesús? Bueno, en primer lugar... ¿Qué te gustaría transmitirle? Bueno, en primer lugar, yo lo he dicho varias veces, yo creo que en un pregón, más que hacerlo bonito, o largo, o corto, uno lo que tiene que tener es la capacidad de transmitir a las personas que están escuchándolo es sentimiento. Si tu pregón transmite sentimiento y transmite pues ganas de vivir lo que nos va a pasar en estos días próximos, pues entonces yo creo que el pregón ya de por sí pues un éxito, ¿no? Es difícil pues que tus sentimientos traspasen pues las personas que te están escuchando, ¿no? Y de alguna forma pues es desnudarte y todas las cosas que tú tienes interiormente pues comunicárselas a la gente, ¿no? Y yo, toda la gente que ha escuchado el pregón, bueno, que ninguno ha sido de Ubrique. Está diciendo toda la gente como si lo hubiese ya... Bueno, a ver, ¿público en el ABC? Claro. Dos, tres personas, pero ninguno de Ubrique, evidentemente. Han sido amigos que, bueno, algunos han sido pregoneros de la Semana Santa de Málaga o todo eso, pues en eso me han puesto mucho hincapié, en que es un pregón con mucho sentimiento, ¿no? Esa era la primera parte. Luego también es un pregón, pues reivindicativo de la labor social, que es algo que ustedes sabéis que para mí es tan importante la hermandad y que creo que debe ser la bandera de las hermandades hoy en día, su labor social y sus cosas que hacen por los demás, ¿no? Que no es como antes, que antes te decían lo que haga una mano no que no se entere la otra, no, hoy en día vivimos unos tiempos que se tienen que enterar porque al frente estamos unas personas que somos los representantes de muchos hermanos, ¿no? Uh-huh. Entonces los hermanos tienen que estar informados de todo lo que hace su hermandad y sentirse pues satisfechos o no de las cosas que hace su hermandad, ¿no? Entonces era otra de las cosas importantes. Y bueno, también pues un poco de dentro de lo encorsetado que puede ser un pregón de Semana Santa, pues un poco de la parte que soy yo, ¿no? De pues esa parte de diferente a lo que puedan hacer los otros. No pretendo hacer un pregón, vamos a ver cómo te puedo decir, que va a ser diferente a todos los demás, porque aquí está todo inventado. No, claro. Aquí está todo inventado. Entonces yo, pues ha hecho esto para ser diferente. No, aquí está todo inventado. Todo lo que lleva mi pregón es cogido de, pues, de lo que he vivido durante todos estos 27 pregones que se han visto en nuestra hermandad, de lo que he visto fuera de Ubrique, de lo que he visto por la tele. Entonces un poco de todo, ¿no? Pero todo transformado, pues, en ese coste de mi personalidad. Claro. Y de transmitirlo, pues, a mi pueblo, ¿no? Y para mí, pues lo estoy viviendo como uno de los días más grandes de mi vida, ¿no? Yo creo lo comparo con mi boda, con el nacimiento de mis niños, ¿no? Pues igual, porque era algo que me hacía mucha ilusión y, bueno, y en mi casa, mi mujer, mis niños y todo eso, lo estamos viviendo, pues, con una alegría inmensa. Sí, es una cosa que hay que vivirla. No es irte por atender cualquier cosa que no te venga a cuento. Esto, vívelo. Que es muy bonito, vívelo desde el primer momento en que te levantes por la mañana y disfrútalo, que te vas a acordar toda la vida, te vas a acordar del día que diste el pregón. Ya sea como quiera que sea, vaya la gente que vaya, te aplaudan, te tiren un tomate, te hagan lo que sea, te vas a acordar toda la vida, porque es muy bonito el disfrutarlo y el vivirlo desde por la mañana, porque es tan importante que se hayan acordado de ti. Una hermandad, para que tú seas el que sea el portavoz de la Semana Santa, el que pregone que ya está aquí la Semana Santa, todo lo que los cofrades ubriqueños estamos esperando, que ya está aquí, y mostrar ahí tu sentimiento, tu vivencia, lo que es la Semana Santa para ti, para un cofrade, y lo que es la Semana Santa de una hermandad y de un pueblo, yo creo que merece la pena de no encerrarte en otras cosas ni atender cosas que no sean lo tuyo y encerrarte en ti mismo y disfrutarlo, porque es una cosa que de verdad, como tú dices, te vas a acordar toda la vida como uno de los días más importantes de tu vida. Yo creo que el consejo es bueno. Sí, hombre, yo creo que también eso. Sí, bueno, el pregón, has dicho tú, ¿hay algo novedoso? ¿Habrá algo novedoso, poético, vivencia? ¿De qué va...? Es que el pregón es el coste de mucha... cosas, la unión, ¿no? La unión de mucho, ¿no? De mucho, y un pregón que, bueno, que va a pasar de unos a otro, de unas cosas a otras, pues muy movido, ¿no? Entonces, hay que estar atento, porque en cualquier momento, pues, va a haber partes que sí, te van... Sí, sí, viniendo de Acelito, como te llamamos nosotros, seguro que sí, de algún sitio llega. Bueno. La sorpresa, con ella contamos. Sorpresas hay, ¿vale? Sorpresas hay, ¿no? Y muchas, ¿no? Pero sobre todo es eso, es expresar, pues, porque un pregón, al fin y al cabo, ya lo dije en otra ocasión, es la declaración de amor que un pregonero siente hacia, ¿no? Entonces yo, claro, tenía claro que un pregón, pregonar era pregonar a mi nazareno, que es fundamental para mí en la vida, pregonar a la Semana Santa, que nazareno y Semana Santa es algo que va, pues, junto. También está claro que la hermandad como organizadora, que es la hermandad del nazareno, pero que no te pone límite, ¿no? Entonces, mi pregón es algo, en este pregón se va a hablar de todas las formas, de todas las hermandades y de todas las imágenes que forman parte de la Semana Santa, ¿no? Sí. Desde los músicos, las mantillas, mientras yo creo, yo puse una lista y he ido tachando, y yo creo que no me se olvida a nadie, espero, ¿no? Pero que en ella, pues, he intentado plasmar, pues todas las personas que forman parte de la Semana Santa ubriqueña. Vale. Una pregunta que hablamos mucho de Antonio Guerrero, pero ¿quién te va a presentar y por qué? Bueno, me va a presentar Paqui Virué, que, bueno, que es una gran amiga mía, ¿no? Que, bueno, también ella, con ella hemos vivido muchos momentos, con el coro, con la hermandad, siempre es una persona que ha estado siempre dispuesta a la llamada. Cuando había que presentar un certamen de banda, cuando había que presentar, pues, una fiesta para los niños discapacitados, cuando los certámenes de coro que se organizaban, siempre ha estado ahí, ¿no? También tuve el honor de, es la única vez que he sido presentador de un pregonero, pregonera, ella ha sido la única pregonera que hemos tenido en esta Semana Santa, de momento. Hace 20 años que fue pregonera, sí. Y este año, pues, hace 20 años, entonces, pues, ella también les tenía que dar ese sitio, y bueno, para mí es un honor. Y hoy hemos estado juntos, hemos estado hablando sobre el pregón, el tiempo que va a estar ella, las cosas, hemos intercalado un poco de eso, y bueno, también la veo súper ilusionada, la verdad es que me ha emocionado mucho, porque ella lo está viviendo también de una forma sí, muy especial. Con una anécdota que hubo en el pregón, ¿no? Sí, una anécdota que, sí, que no sé lo que pasó, que el pregón, bueno, era grabado para retransmitirlo, sí, luego en diferido. Lo grabó su padre, estaba allí grabando. Claro, y la primera parte, la presentación mía y parte de su pregón, creo que eran 15 minutos, sí, pues no se grabó. Anda. Entonces tuvimos que venir el lunes santo, que ya estaba desmontado todo, poner la parte que se veía en las cámaras y volverlo a hacer como si estuviéramos haciendo el pregón, ¿no? Hubo que hacerlo, era cuando se montaba, los lunes santos se montaban, empezaban a montarse los pasos, que antes se tardaba muchísimo tiempo porque había que hacerlo de otra forma, el antico, vamos, un follón. Y estaba aquello lleno de costaleros y gente de la Junta de Gobierno, que son los que estamos allí y aplaudimos después, al final de la repetición del pregón, que vino Paqui preparado, yo con la misma traje, mismo peinado, venía guapísima para otra vez para hacer esa sí, parte sí, del pregón que no se grabó por alguna circunstancia. Y quedó muy bien, quedó aquello, le montamos tal y como estaba ese del pregón, aplaudimos y todo, y vamos. Yo me acuerdo una anécdota. Sí, yo me acuerdo que tenía el chanda puesto porque estaba metiendo el lantisco y entonces te ensuciaba mucho. Uh-huh. Entonces, cuando ya me dijeron que íbamos a grabar, pues me puse la camisa, la corbata y la chaqueta y tenía de pantalón el chanda, claro, porque no se veía. Estaba precioso. El sábado puede venir así, no, en chanda y chaqueta. En chanda voy a venir. Y chaqueta. Y la corbata. Ahora vamos a hablar de tus primeros años, de este José Antonio Guerrero, Joselito, cuando empezaba a acercarse. ¿Cómo surge en ti este sentimiento, cofrade? Bueno, yo tendría aproximadamente 8 años, ¿no? Estaba en el jardín, estaba jugando y estaba la puerta de la iglesia abierta. Y bueno, pues me asomé a ver qué es lo que pasaba, qué es lo que había dentro de la iglesia. Y bueno, fue a entrar y me dio una voz. Por aquel tiempo estaba Pepe de Encarna, que era el que arreglaba la Virgen y ponía las flores. Niño, ¿qué hace ahí? Y yo me asusté, yo me creía que en principio me estaba regañando, ¿sabes? Digo, no, ya me voy. Dice, no, no, que te vengas para acá a poner flores. Y me estuvo allí poniendo flores todos los días, ¿sabes? Y bueno, me acuerdo que también estaba pues Miguel Jardinero, que estaba cortando. Bueno, yo me acuerdo que en aquellos tiempos él se metían palos en el alambre y luego se hincaban lentiscos, ¿no? Se hincaban lentiscos. Y bueno, y acababa uno con las manos, los padrastros reventados, vamos, claro, de la tela metálica, el lentisco y todo eso. Era muy diferente como se hacía, ¿sabes? Después venía Miguel Toro, jardinero de Ubrique, y podaba aquello como si fuera un seto. Lo podaba y hacía el monte del Nazareno del lentisco, lo podaba como si fuera un seto, y después ya se le pillían los claveles. Claro. Tenía un trabajo bastante grande. Mucho más que ahora. Muchísimo. También me acuerdo que, claro, aquel lentisco, cuando se cortaba la hoja y todo eso iba dando un verde a las locetas, que luego había que ponerse allí con lejía y con unos cepillos a darle las fuerte, eran verde, porque se ponían las losas verde del tinea de pisarlo. Pero bueno, también con mucho cariño, la verdad es que entonces no teníamos medios, me acuerdo cuando poníamos aquellas piñas que hacíamos en aquellos jarrones, y ya están terminadas, nos volvíamos y aquellos jarrones se caían se partían por la mitad y había que ir corriendo a azordarlos, que es que no teníamos recursos ninguno, ¿no? Y ahora es cierto que en estos años lo que sí ha tenido la hermandad es un impulso muy fuerte en su patrimonio, ¿no? Que es algo que bueno, no hay ni un asomo de lo que cuando yo empecé, lo que hay, a lo que hay ahora. Y es más, todos los años, poquito a poco, pues siempre hay pinceladas de que se van haciendo todos los años pequeñas cositas, ¿no? Sin olvidar otras cosas como las que hace la hermandad, los cultos o la obra social, ¿no? Pero es importante pues mantener este patrimonio y aumentarlo, porque la verdad es que día a día pues la hermandad ahora mismo pues tiene una procesión muy muy digna en la calle, que no tiene que envidiar a ninguna de las capitales. No, ahora por suerte no tenemos una procesión que tenga que desmerecer a ninguna. Ninguna. Aquellas procesiones que se hacían con todo el cariño del mundo, era con más imaginación que otra cosa, se montaba y se hacía un paso se montaba sin candelería, pero teníamos mucha imaginación y nos inventábamos una candelería que era de tubo, unos tubos y metíamos las velas. No teníamos jarrones, pues se metían allí dentiscos, se hacía también un adorno para claro. grande. Incluso se necesitaban muchas más flores que ahora. Se necesitan muchísimas más, pero ahora, vaya, todo va cambiando y gracias a Dios ya tenemos una Semana Santa más que no se puede merecer ninguna. ¿Qué cree que nos falta en la Semana Santa de Ubrique? Nos falta afianzar. Porque aunque creamos que se van haciendo cosas, todas estas cosas tienen que ser... los ubriqueños, muchas de nuestras fiestas, tenemos muchos altibajos, ¿no? Lo vivimos como montañas rusas, ¿no? Como que las cruces de mayo, pues vas para arriba y luego bajamos. La feria ahora está baja, o los carnavales, ¿no? Yo creo que a mí más que cuando dicen, pues este año va a haber un paso más a la calle... A mí lo que sí me gusta es, por ejemplo, una de las cosas más buenas que ha tenido la Semana Santa de Ubrique fue pues el que se afiance otra hermandad, ¿no? Que contara con otra hermandad, ¿no? Esos son pasos que yo creo que son importantes y es lo que debemos trabajar, en que lo que salga sean cosas muy afianzadas, porque si los castillitos de arena se caen, entonces tú puedes sacar un año 20 imágenes y al año siguiente no puedes tener costaleros para sacarlas, o pueden salir sin una fe y sin un soporte, ¿no? Entonces de eso nada sirve. Entonces a mí lo que más me preocupa es que lo que salga esté afianzado, y si está afianzado y puede salir algo más, pues mejor, pero que esto ha costado mucho trabajo y hay que mantenerlo y que tiene que seguir por muchos años. Sí, mantenerlo mucho, lo poco que tengamos, mantenerlo. Y como ese afianzamiento, por ejemplo, la hermandad que tú perteneces, el afianzamiento de lo que se está consiguiendo. Hombre, es importante, yo creo que a esta hermandad necesita y es exigible ya uno de los pasos que más importante que le hacen falta por dar es tener ya su sede, una sede definitiva donde pueda tener una casa hermandad, que tenga una proyección de poder hacer más actividades a lo mejor o reuniones durante el año, ¿no? Más un sitio donde la hermandad sepa, los hermanos de la hermandad, dónde dirigirse, ¿no? Uh-huh. Y que sepan, pues, dónde vamos a estar sin necesidad de, pues, ahora estamos aquí, sí. ahora estamos allí o no. Uh-huh. Esta es nuestra casa de hermandad, aquí están nuestros enseres, uh-huh. de alguna forma expuestos, y sí. donde los hermanos puedan dirigirse durante todo el año. Sí, esto de los enseres, pues, todo es una cosa muy preocupante porque tenemos muchísima historia allí conservada, uh-huh. de aquella manera, porque está amontonada, almacenada, como se puede, y sería muy importante tener un sitio donde esté en condiciones, se pueda ver, porque hay auténticas joyas de la costura, del bordado, que están ahí, que la han visto bordadores profesionales, y nos han dicho esto, que cómo pueden estar estas cosas ahí guardadas, las joyas que hay ahí de hace siglos. Siglo, de un valor incalculable, no por el valor ya de económico de lo que del material de que puede estar eso, sino el valor artístico de la confección de aquellas prendas que deberían de estar en un sitio organizado, un sitio que la gente lo pueda disfrutar. Esta hermandad que, recuerdo, tiene 415 años, va a cumplir ya. Esta hermandad, y durante esos 415 años se han acumulado muchísimo patrimonio que está guardado en casas particulares. También había cosas y otros que se han perdido, pero deberían estar todos en un sitio adecuado, y es lo que tú dices, hay que luchar por eso, y unas cosas de las que no nos falta. Pero tú, ¿te crees que hay algo que sobra en esta Semana Santa? Que sobra nada, yo creo que no hay nada que sobre, todo al fin y al cabo va sumando, y no creo nada que nada sobre. ¿Qué te ha parecido el cartel? El cartel es una obra de arte, me encanta. Vamos, hay mucha gente que se lo ha enseñado, de compañeros de Mala, que todo. Digo, es una pintura, digo, no es una pintura, es una fotografía, ¿no? Es un cartel, pues dentro de los solemne, que es la procesión del Viernes Santo, pues es un cartel que llama a la primavera, ¿no? Con esos lirios, esas flores puestas, ¿no? Y la verdad es que incita a vivirlo y a disfrutarlo. Que es un cartel que de un santo entierro, que tampoco es muy... que es más serio que... Es raro que haya carteles con un santo entierro. Y sin embargo, ha conseguido Manuel Vilche hacer un auténtico obra de arte con un paso de un Cristo yacente. Y encima de todo, sí, pues bueno, hacía un cartel que al final, pues ese premio ha sido benéfico, sí, ¿no? Con que ahí hemos matado dos pájaros, un tiro. Un buen fin benéfico, sí, sí, una asociación, sí, sí, que él pertenece y va a hacer una gran labor con esos 300 euros, que no es una gran cantidad aquí a lo mejor, pero para donde él lo envía puede hacer una gran labor social. Sí, creo que dijo que tenía para 1.000 kilos de grano, ¿no? Pues fíjate, sí, para lo que le puede dar eso. ¿Qué vive más intensamente, la Semana Santa o la Cuaresma? Este año la Cuaresma, seguro. Bueno, es diferente. La Cuaresma la vivo mal. La Cuaresma es un tiempo que la vivo mal. Pero, hombre, cuando está ahí, venga, mandado WhatsApp y fotos de que estáis con el trapicheo y yo no estoy aquí, pues la verdad es que no es que me alegre mucho, ¿no? Ya estamos bajando y quedaría yo, ¿no? Por donde está. ¿No? A ver si ponen algún día el túnel del tiempo, ¿no? Que pase de un sitio a otro, ¿no? Algunos no querrán que lo hagan, ¿no? Por no verme aquí tanto, ¿no? Pero bueno. Que la verdad es que no, claro, cuando veo todas las cosas que se están pues haciendo y no está uno aquí, o los actos de culto, ¿no? Pues la verdad es que a uno que le gusta y que la ha vivido siempre, pues está ahí ya clamando que den el Martes Santo la 1 de la tarde para venirse para acá, ¿no? Y decía, ahí os quedáis y vende lo que podáis, que yo ya estoy en Urique. ¿Y el Jueves Santo por la mañana, con qué sensación te levantas? Hombre, a mí uno de los momentos del Jueves Santo que más me gusta es las 12. Las 12 de la mañana hemos conseguido hacer ahí un... Yo creo que hemos llegado a la tecla de hacer algo tan tan sencillo, pero tan bonito. Es la reunión, yo creo que es el momento de verse, bueno, pues gente que normalmente no están aquí, nos vemos el Jueves Santo y ya como que cuentan los minutos para que llegue la salida, ¿no? Pero es un momento que a mí me gustaría parar, ¿no? Porque la verdad es ver esa iglesia abarrotada, cada año más gente, ¿no? Ese momento, pues, solemne, que no es una cosa grandiosa, ¿no? Es lo que hacemos, pero a la vez tan sencillo, ¿no? Y ese reconocimiento a la asociación que todos los años se elige. Es un momento que me gusta mucho. La verdad es que ese momento es uno de los más bonitos del día para mí. La verdad es que hay momentos, yo que al menos estoy entrando y saliendo, ve a gente detrás, en la trasera de cualquiera de los dos pasos, tocando el paso nada más y rezando allí, uh-huh, a su forma. La verdad es que es muy impactante, sí. La verdad es que es muy, muy bonito. Y luego que hay, en estos momentos, pues suele haber mucha gente, ¿no? Pues ya cada uno con sus problemas, con su situación personal, pues siempre hay, mira, ¿te importaría ponerle esta medallita a Cristo, sí, para que la lleve y yo, sí, luego la recojo? Es que tengo a fulanito mal, o me puede dar una flor, o me puede dar, cada uno ya va con su situación personal, sí, y la verdad es que son momentos muy intensos, personales y que gustan mucho, ¿no? La verdad es que para mí el Jueves Santo, sí, es una delicia ese Jesús y lo disfruto muchísimo. Sí, como tú, igual que muchísimo. Es una reunión de casi todos los que van a salir en la cofradía por la noche. Es un momento, no sé, increíble. Porque se puede decir, es que no citamos a nadie ni nada. No, es que lo más impresionante es que no citamos a nadie. Es decir, la gente va porque yo creo que también le gusta. Sí, yo creo que si lo citáramos a lo mejor no iba tanta gente. Pero la verdad es que son muchos, cada año van más costaleros, cada año se unen pues más asociaciones, más hermandades, nuestros niños del curtido, que bueno, son habituales, que con también ellos empezamos todo, están habitualmente allí, siempre se le canta a alguien, pues la verdad es que es un momento muy bonito. Un sitio donde luce la cofradía para ti el jueves y el viernes. Un sitio donde... De luce. Donde luce la cofradía. Donde más me gusta a mí. ¿Qué luce más? Yo te diría la calle Jesús. La puerta de tu casa. La puerta de mi casa, ¿no? Bueno, este año va a ser un momento duro, pero la verdad es que me gusta mucho verla porque allí es un sitio que está un poco recogida. También. Me gusta mucho, la verdad, por los polletes estos del Toledo, por allí me gusta mucho porque allí cuando la Virgen asoma, pues se ven a todos los penitentes, ¿no? Y allí se ve como un rosario de penitentes y de luz por toda esa calle, ¿no? Y la verdad es que es un sitio también muy bonito, los polletes aquellos del Toledo, aquella esquinita tan trabajosa, pero a la vez tan, tan bonita. ¿Y el viernes? El viernes, yo diría, la calle Magdalena, ¿no? Claro. Es algo... Un sitio muy bonito. Muy bonito. Este año vamos a tener un recuerdo para una persona que ya no va a estar. Pues sí, que era habitual, que rezaba poesías todos los años. Una poesía que nos decía de esa mujer, Dios la tenga en la gloria, y su Santísima Madre, que todos los Viernes Santos nos hacía la misma poesía. Este es el primer año que va a faltar. Va a faltar. Pero bueno, seguro que desde el cielo pues nos la tirará también. Sí, hombre, creo que sí. Sí. ¿Qué marcha te gusta más? ¿Qué marcha me gusta más? Sí. Vamos a poner. ¿Qué marcha me gusta más? Bueno, sí. Yo te diría, bueno, es que es difícil así, ¿no? Pues es que ahora con lo de el C pregonero, la verdad es que me empapa un poco de marcha, ¿eh? Porque la verdad es que cuando te toca elegir o no, o eso, pues la verdad es que es difícil, pero no sé, hay, Amargura es muy bonita, ¿no? Es con la que vamos a abrir el pregón, y la verdad es que yo creo que es una marcha que... ¿A dónde está el pregón ya? No, lo ha dicho él antes, con que ya... ¿La de pelar algo? Sabemos que está Amargura. Amargura, más. Con ella se abre el pregón. Pues muy bien, José. Mucha suerte el sábado. Gracias. Lo que dice él. Yo espero... Suerte y nada, como en el vídeo que está por ahí en Facebook, la palabra es tuya. La palabra tuya. Espero no defraudaros a ninguno, seguro. Y que disfrutéis igual que yo voy a disfrutar. Y deseando que el programa haya sido de su agrado, le esperamos el lunes por la mañana, que le repetiremos el parte del pregón de José Antonio Guerrero para las personas que no hayan podido tener la oportunidad de oírlo. Gracias a Radio Ubrique, que estará presente y se retransmitirá en directo, gracias a Fran Sánchez, que estará con nosotros como todos los años. Lo podrán oír también repetido por la mañana. Y lo dejamos con la marcha Amargura. Y terminamos la marcha Amargura. Pues buenas tardes y queden con Dios. Buenas tardes.